La tercera revolución del conocimiento. El conocimiento es poder, es un conocido aforismo. Se ha utilizado durante décadas en un sentido amplio y vago. Lo afirmábamos, lo repetíamos a menudo y en voz alta, pero, sin importar lo mucho que gritásemos, todos parecíamos sospechar que no era cierto. La realidad indicaba que la fuerza era el poder, o que la fuerza condicionaba el conocimiento. Ahora, el conocimiento es realmente el poder. Podemos proclamarlo y creerlo. Emplear la fuerza, tirar muros, amenazar o adular no le servirá de nada si se enfrenta a una persona más inteligente, más ágil y más hambrienta que usted. Un peso ligero inteligente siempre ganará a un peso pesado fuerte, salvo en el ring. El hombre de Neandertal desapareció hace mucho. Ahora nos corresponde decir adiós a su comportamiento y a su forma de pensar. Los escépticos afirman que la función del conocimiento en las actividades económicas no es nueva. Tienen razón. En 1452 la humanidad asistió al nacimiento de la primera revolución del conocimiento. Al inventar la imprenta, Johann Gutenberg puso el conocimiento al alcance de un mayor número de personas. Unos 500 años después, llegó la segunda ola de la revolución, cuando la radio y la televisión empezaron a dominar nuestras vidas. La tercera revolución se produjo a principios de la década de 1990, tal y como publicó la revista Time. Ahora, en lugar de 500 cadenas de televisión, disponemos de millones de páginas web y son interactivas, bidireccionales y en directo. Lo que diferencia a esta revolución de las demás es su escala y su velocidad. Se calcula que el 90% de los científicos que han pisado la Tierra están vivos en estos momentos. Cuando el ejército de Estados Unidos combatió la guerra de Vietnam, solo un 15% de sus soldados eran universitarios. En la guerra del Golfo, lo eran el 99.3% de los soldados. El conocimiento es el nuevo campo de batalla de los países, las empresas y las personas. Todos nos enfrentamos a un número cada vez mayor de situaciones en las que es necesario disponer de más conocimientos para ser operativo y sobrevivir a largo plazo. Nadie puede detener el conocimiento. Nadie puede aislarlo, está presente en todo, se desplaza por las líneas telefónicas, está en el aire y en el ciberespacio, rodea a la raza humana. Internet ha hecho posible que casi todos podamos acceder a cualquier cosa desde cualquier lugar y en cualquier momento. Si el conocimiento es poder, el poder está potencialmente en todas partes. La importancia del cambio y de las oportunidades que ofrece lo convierten en una auténtica revolución. En estos momentos vivimos condenados a ser perpetuamente ignorantes o, como decía Sócrates, solo sé que no sé nada. El manifiesto revolucionario recorre el mundo a una velocidad aterradora. En otra época, una persona o una empresa podía tener un conocimiento en exclusiva durante mucho tiempo. Sí, en 1950 a una empresa se le ocurría una gran idea, sus competidores tardaban bastante en poder subirse a ese tren o incluso en dar con él. El fabricante de vidrio británico Pilkington, la empresa minera sudafricana De Beers y el gigante americano Xerox eran el prototipo de empresas de principios y mediados del siglo. Todas ellas disponían de 20 o incluso 30 años para explotar globalmente su ventaja competitiva, aquello que las hacía únicas. Podían utilizar un proceso de internacionalización incremental y secuencial, añadiendo gradualmente una nación tras otra. Primero, conquistaban Argentina, luego pasaban a Perú y así sucesivamente. El mundo podía ser dominado de forma inexorable. Esto ya no es así. En la actualidad el conocimiento se transmite de forma inmediata e internacional. Las mejores prácticas empresariales avanzan a una velocidad desconocida hasta ahora. Las facultades y escuelas de economía hacen correr la voz con eficacia implacable. En las décadas de los 60, las escuelas de economía británicas contaban con 5.000 estudiantes de MBA, Máster en Administración de Empresas, al año. Hoy en día, la cifra asciende a 75.000. En 1967, existían dos programas de MBA en el Reino Unido. En 2006, se podía escoger entre 152 programas. En Estados Unidos, se imparten hoy cerca de 800 cursos que son seguidos por casi 500.000 de estudiantes y ese número podría ascender al millón para 2012. Cada año se lanza al mercado laboral 100.000 graduados de MBA. Es posible que descubran que muchos de sus conocimientos están anticuados antes de que se les pase la resaca de su graduación. El conocimiento se transmite. Oticon, la empresa danesa de audífonos, puso en marcha una forma diferente de organización, estructurada basada en proyectos en lugar de la jerarquía habitual, sin papeleo, con una nueva arquitectura empresarial, etc. Era una propuesta imaginativa e innovadora. Jack Welch, el director de General Electric, desarrolló el concepto de una empresa sin fronteras y convirtió a la ballena en un grupo de delfines. Pero esas brillantes ideas no tardaron en convertirse en casos prácticos. Pasaron a ser ejemplos, todos miran alrededor, se corre la voz y otras empresas copian a Oticon y a General Electric. Como ocurre con los virus mortales, una vez que la información sale a la luz, nada puede detenerla. Funky Business Forever, Tiempos Funky, capítulo 1, narrado por Beatriz Santillán.